Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta entrevista. Como siempre les digo, déjenos acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y por favor, cuéntenos también, los invito a participar a través de sus preguntas y comentarios acá en el chat en directo. Les voy a dejar un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos dejen todas sus preguntitas por acá. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Vamos a ver, saludos hasta Miami, muchas gracias. Hoy vamos a estar con Laura Nieto, quien nos va a hablar sobre secretos familiares, tu libertad y la de tus ancestros. Laura es especialista en salud mental y bienestar emocional, con formación en descodificación biológica, nueva medicina germánica, PNL, hipnosis ericksoniana, habilidad en terapia emocional cuántica, energética y sanación integral. En este directo exploraremos las profundidades de nuestro ser interior, un viaje introspectivo para desenterrar secretos familiares que nunca fueron compartidos por nuestros ancestros. Al liberarnos de estos secretos, les liberamos a ellos también. Así recibimos nueva información a nivel celular, transformando nuestra energía y permitiéndonos avanzar hacia un futuro lleno de autenticidad y claridad. Conéctate con tus raíces y abre las puertas a una comprensión más profunda de ti mismo y de tus relaciones familiares. Así que voy a enviarle la invitación a Laura hasta Mallorca, España, que nos están saludando. Triliu, Patagonia, Argentina también. Saludos hasta Madrid, Baja California, Tierra del Fuego. Saludos hasta Colombia. Laura, qué gusto tenerte con nosotros hoy nuevamente. Ay, un gusto, Fairuz. Muchas gracias. Gracias a Mindalia por el espacio. Y yo feliz de compartir este tema tan interesante, ¿verdad? Me encanta este tema que traes porque siempre hablamos de las cosas que conocemos de nuestras familias. Uh-huh. Y que por ahí nos dan una guía, pero nunca hablamos de esos secretos que no sabemos, pero ¿cómo nos afectan? Cuéntanos. Sí, es importante este tema porque todo, escucho que me dicen mucho, es que ¿por qué no cuentan los secretos? ¿Por qué no los transmitieron? Bueno, tenemos que comprender primero que las generaciones anteriores pues eran más reservados en cuanto a su información. Y esto tiene un sentido biológico, Fairuz, porque es como protección al clan, ¿sí? Pues no vamos a ir hablando como mal, ¿no? Pero bueno, independientemente de que las generaciones anteriores nos hayan querido transmitir todo, hay información que se guarda y que no se recuerda. Entonces hay secretos que jamás fueron contados. ¿Cómo nos podemos liberar de ello? Esta es una pregunta súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo me doy cuenta a nivel terapéutico cuando trabajo con las personas, Fairuz, de cómo en momentos de hacer regresiones empiezan a recordar situaciones que ya habían olvidado. Entonces yo en algún momento me planteé, bueno, si nosotros se nos va información que en algún momento fue dolorosa y nuestro inconsciente busca esconderla como para protegernos y no entrar en esa herida. Entonces, ¿qué pasó con los secretos de generaciones anteriores? ¿Dónde quedan? ¿Cómo podemos liberarnos de ella? Esa es una información muy, muy importante, ¿no? Entonces, siempre, absolutamente siempre hay secretos que no podemos. ¿Y cómo podemos acceder entonces a estos secretos? Bueno, aquí lo importante es comprender primero pues que no tuvieron las herramientas. Número dos, que siempre va a haber una parte que no fue sanada y que venimos generación tras generación repitiendo esto. Entonces, ¿cómo liberarnos? Primero, observando la información. ¿Qué se nos está repitiendo? Primero, en nuestra vida. Y esta, en nuestra vida, tiene una información que viene, digamos que esta información que viene de nuestros ancestros fue transferida a nosotros a través de nuestros padres, de papá y de mamá. Entonces, observar la relación con papá y con mamá y saber que esa información entró a través de ellos. Ahora, no necesariamente la tienen que tener ellos. Entonces, ¿cómo accedemos a esta información y cómo podemos liberarlos? Bueno, haciéndonos conscientes de que hay una información que no fue trascendida y que está profunda en nuestro inconsciente. Entonces, la forma de entrar a esto es, primero, tomar la decisión consciente de querer liberar esa información. Otra parte fundamental es que se requiere que yo haga cambios en mi vida. Entonces, hay ciertas pistas y ciertas claves para entender qué secretos pudieron haber sido ocultados de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en mi vida. ¿Sí? La información no se pierde. La información siempre, siempre queda guardada. ¿Y dónde queda guardada? A nivel celular. ¿Por qué a nivel celular? Porque queda una codificación que es como un código, que es en el ADN, a nivel celular. Y esta información está ahí, fue transferida en mi ADN, pero es información de la cual podemos liberar. No quiere decir que está a nivel genético. Entonces, ¿cómo se puede liberar? Pues precisamente entrando en la célula. Entrando en la célula e ir a liberar a cada uno de estos ancestros, o sea, reconociéndoles su lugar, agradeciendo su vida, transformando su información. Digamos que nuestros ancestros, hay alguna parte de ellos, en cada uno de ellos, que no trascendieron una información. Hay un dolor, la cual ocultaron como secreto. Entonces, ¿qué hacemos? Entrar a ellos a través de las células y liberar esta información. Enviar recursos, agradecerles, honrarles y pedir por ellos. Digamos que liberarlos, pedir que trasciendan. Cuando mandamos esta información, y no es cortar por cortar, sino hacerlo con mucho amor, sino es primero enviarles ese amor, pero a través de entrar a las células, enviarles esos recursos, enviarles esa comprensión que ellos no tuvieron en su vida, reconocerlos que hicieron lo mejor que pudieron, pero a nivel celular, esto es lo importante, automáticamente estoy mandando una información diferente. Esta información llega a ellos y digamos que por resonancia regresa a mí una información totalmente diferente, la cual es liberada. A ver si se va entendiendo. Mira qué interesante cómo una vez que yo decido y envío toda esta comprensión, para mí va a venir también algo muy bueno. Claro, claro, totalmente. ¿Desde dónde estoy conectando? ¿No? Desde el dolor. ¿Qué pasa si yo conecto desde el dolor? Voy a ver como que no lo hicieron bien, como un resentimiento porque ocultaron. E inconscientemente me va a llevar a una repetición. Digamos que eso se va a manifestar en mi vida. Porque esa información está a nivel celular. Digamos que esa información no se perdió, quedó en nuestras células. Y la cual está emitiendo una información digamos que a todas nuestras experiencias en la cual se me repiten esos sucesos. Entonces, poner mucha atención en las repeticiones, ¿no? Que venimos repitiendo en generación tras generación. Entonces, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me quedo atrapado en esa historia y no trasciendo esta información y sigo conectada desde ahí con ellos, pues ¿qué me está llegando a nivel celular? Lo mismo. Y se está repitiendo. ¿Y qué voy a transferir yo a mi descendencia? O sea, lo que no sanamos nosotros se extiende. Y estos conflictos se extienden hacia los hijos, hacia la descendencia, a través de separaciones, de choques, de accidentes, de enfermedades, de síntomas, muchas, muchas situaciones que se pueden estar repitiendo. Y que lo vemos. Entonces, digamos que la vida siempre nos está dando información. Bueno, pero ahorita pasó ese punto. Lo que te quería comentar es, cuando somos conscientes y conectamos a través del amor con ellos, ¿qué recibimos? Recibimos ese amor. Entonces, ahí es cuando trascendemos totalmente esa información. Para eso hay que llevar la parte terapéutica, ¿no? Entrar a nivel celular, claro. Saber hacerlo. Ajá. ¿Algún tema, algún secretito que esté por ahí guardado que logremos sanar a nivel terapéutico y celular, como lo acabas de decir, eventualmente puede volver a saltar? Es que si vuelve a saltar, yo ya voy a estar en la observación. Y entonces ya no tiene por qué repetirse porque ya se ha sanado. A ver, ¿cómo te podría yo explicar que se ve esta liberación? Hay parte que tengo que ser muy consciente, por eso se requiere que haga cambios en mi vida, ¿sí? Pero hay información que se va a liberar porque se va a liberar porque simplemente estaba ahí atrapada y en el momento de entrar y pedir esa liberación y trabajar a través del amor, se libera. O sea, yo he visto muchos síntomas que han cambiado. No es como algo determinado que pueda decir yo. Funciona de una manera, porque el inconsciente es algo desconocido, es algo único e irrepetible en cada uno de nosotros. Entonces, pero saber que hay una parte de nosotros que se va a liberar completamente de esos secretos, de esos dolores y de esos traumas que no fueron expresados. Porque digamos que ese dolor que no fue comprendido se quedó ahí atrapado, ¿no? Una emoción. En el momento que le mandamos esta comprensión y pedimos su trascendencia, automáticamente se libera. Estamos trabajando con el inconsciente. Ahora, hay una parte de la cual tenemos que ser conscientes y por eso es importante observar las repeticiones y ser muy conscientes de que hay cambios que yo debo de hacer en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando yo observo que algo se me está repitiendo, sé que tengo que hacer una acción diferente, hacerlo diferente, porque hacer lo mismo es una lealtad. Existe el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia es que queremos pertenecer y siempre estamos buscando que papá y mamá nos quieran y que todo, digamos que para nosotros sobrevivir inconscientemente buscamos estas lealtades, ¿no? De repetir los mismos patrones a nivel familiar para que me sientan que soy como de la manada y entonces eso me da una protección. Pero si soy consciente de que son patrones que solo se están repitiendo, que eso solamente queda atrapado a nivel inconsciente, entonces lo puedo liberar, ¿sí? Entonces, sin miedo a ser excluido. No te va a sacar de la manada, además. Ajá, claro. O sea, esto no te va a excluir. Sí, no, pero es que estas lealtades son impresionantes, ¿no? Como, por ejemplo, a partir de una vivencia de alguno de nuestros ancestros a cierta edad, se puede llegar a manifestar en la siguiente generación un síntoma, una enfermedad, una lealtad de no obtener los mismos recursos, la abundancia en relaciones, en pareja. Entonces se ven esas repeticiones. ¿Por qué? Porque quedó la información ahí atrapada. Entonces, ¿y esto a qué nos lleva también? A sanarnos nosotros mismos, porque sí, fíjate lo importante que es sanarnos, ¿no? Porque todo lo que no sanamos, pues se va a pasar a la siguiente descendencia, a la descendencia. No es tanto de lo voy a platicar, pues si lo voy a platicar, pero queda la emoción atrapada, pues no estamos liberando. Entonces lo importante es sanar. ¿Cómo puedo ser consciente de que realmente ya lo sané? Darme cuenta que ya no estoy repitiendo lo mismo. Entonces si vuelve a aparecer ese conflicto, pongo mucha atención y sé que debo de hacer algo diferente, hacer un cambio. ¿Se entiende? Cuéntanos, Laura, ¿a través de qué herramientas podemos sanar todo esto? ¿En qué nos podemos apoyar? ¿En qué nos podemos apoyar? Pues precisamente, primero conocer la información, ¿no? De cómo se repiten estos patrones para estar en esta observación. Número dos, estar muy conscientes. Por eso todas las técnicas terapéuticas yo creo que te llevan al vivir en el aquí y en el ahora. Pero cuando tú estás en el aquí y en el ahora, no permites que el inconsciente entre. Entonces, cuando nos distraemos, automáticamente entra el inconsciente, ¿no? Entonces, ahí podemos estar atentos para dar otras respuestas. Y técnicas para entrar a ese nivel celular es a través de la relajación, de una reprogramación a nivel celular que es a través de hipnosis ericksoniana, en el cual se envía una información a todas las células para que dejen de funcionar de esa manera. Como reconociendo que en cada célula tenemos información mitad de papá y mitad de mamá, y ellos a su vez mitad de papá y de mamá. Y así sucesivamente. Entonces tenemos todo nuestro transgeneracional, todos nuestros ancestros en nuestras células. Entonces, si entramos en esas células y mandamos una nueva información, reconocemos a través del amor, liberamos esos secretos, mandamos esos recursos que ellos no tuvieron en esos momentos, se trasciende esta información y por resonancia. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Por qué esta parte es tan poderosa? Porque el inconsciente tiene la información. Si accedemos al inconsciente puede organizar la información. Entonces, entramos como a través de esta técnica, que es la hipnosis, la relajación profunda, la reprogramación a través de palabras, ¿no? Lo que es la PNL, para hacer esta liberación. Entonces es, ¿pero cómo? Bueno, tenemos que entrar a nivel celular, entonces tenemos que ir a un lugar de no tiempo, no espacio, en donde se hace toda esta sanación. Uh-huh. Mira qué bonito que podemos cambiar las cosas, podemos hacerlas diferentes. Y eso me hace recordar cuando decimos, ay, pero ¿por qué siempre a mí, viste, que nos autocompadecemos, por decirlo de alguna manera? Pero está en nuestras manos tomar un poco de responsabilidad de esto. Claro, claro, por eso es simplemente el acto consciente de decir, quiero sanar, voy a entrar, voy a adentrarme en mi inconsciente, porque el inconsciente siempre va a buscar proteger y siempre va a haber distractores, ¿no? Para huir de ahí. Pero ya al tomar la decisión y hacer ese acto, ya está cambiando la información. Y estamos haciendo algo diferente que nunca se hizo en generaciones anteriores. Entonces, desde ahí ya estamos cambiando la información de decir, yo ya quiero hacerlo diferente, yo me atrevo a cambiar esta información. Yo voy a trabajar en mí y voy a honrar esa parte, ¿sí? Y voy a honrar, digamos, todas las células de mi cuerpo que provienen de esa información que fue transmitida por generaciones anteriores. Uh-huh. Sí. Mira qué poderoso. O sea, en definitiva es un acto además de amor propio. Claro, claro. Es como, me voy a poner yo primero, yo voy a ir a buscar en mí. Yo voy a ir a trabajar en mí, porque siempre es como dices, ¿no? Desde la postura de víctima, ¿por qué me pasa esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y si, no, no, tenemos, o sea, hay que empoderarnos y tomar, esto es parte de empoderamiento y de amor propio, el tomar esta decisión. Por eso el simple hecho de tomar la decisión ya nos está abriendo, ya el inconsciente está entendiendo una información totalmente diferente. Sí, sí. Y seguramente todo empieza a transcurrir diferente también. La persona se puede sentir diferente. Totalmente, totalmente. Es que cuando entramos en este proceso, bueno, que es una sanación la cual he ido canalizando, que es muy poderosa, de verdad las personas, es como que lo tienes que vivir para entender de qué trata. Y cuando salen dicen, es que me siento diferente, es que lo viví, es que, o sea, ya entienden de dónde viene esta sanación que es a nivel celular. Esto, ahora, no quiere decir que nada más es como que voy a hacer esto y ya quedó. No, me comprometo a hacer cambios por mi vida, ¿no? Es como que vamos a sacar del inconsciente lo que no funciona y lo vamos a empoderar. Pero necesito hacer cambios en mi vida, si no es como que la información regresa. Entonces, ser muy conscientes de que a partir de... Pero es desde que ya tomas esa decisión de que voy a hacer esto por mí, pues automáticamente la persona ya está conectada a que voy a estar observando qué está pasando en mi realidad. Quiero funcionar diferente. Quiero que mi vida vaya en otro sentido, ¿no? Quiero esta sanación. Uh-huh. Bueno, qué bonito que tengamos el poder de hacerlo y de tomar acción también. Quiero que nos cuentes, Laura, un poquito, porque sé que vas a tener pronto una masterclass. Así es, la masterclass que propongo, o sea, bueno, que voy a tener va a ser precisamente esta, ¿no? Para la sanación y la liberación de todos los secretos familiares, ¿sí? Entonces, de que es una masterclass que tiene una duración de 4 horas en la cual vamos a entender cierta información para ser conscientes de qué cambios tengo que hacer en mi vida, o sea, ser muy consciente de cómo funciona esta información y bueno, al final hacer toda la parte terapéutica en la cual logre ese, digamos que a través de esta hipnosis, esta relajación profunda, entremos a nivel celular para reprogramar, darle una nueva programación a nuestras células. Sí, entonces esto va a ser el día 28 de octubre, que es sábado, bueno, que serían las 10 horas de México, bueno, en una semana más o menos. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Pero es una masterclass la cual nos va a brindar toda esta información y sobre todo la parte de sanación y de liberación. Bueno, ya lo saben, la invitación queda abierta para que se inscriban y participen. Aquí debajo en la casillita de información del video van a encontrar todos los enlaces de contacto de Laura Nieto, así que no hay excusas para empezar el cambio. Tengo una preguntita por acá de Empath que dice lo siguiente: ¿cómo es transferido al ADN en el momento de la concepción? Sí, porque viene pues de la información genética que nos heredan nuestros padres y la cual ellos recibieron a través de sus padres. Entonces, claro, ¿qué requerimos para venir a tener esta experiencia? Un cuerpo físico. Este cuerpo físico tiene una información y esa información está en cada una de nuestras células. Diferente a la información que recibimos, o sea, es única e irrepetible. La información que trae cada uno, ¿no? No por pertenecer a la misma familia, todos traemos la misma información a quienes vienen a trabajar unas cosas y otras, pero sí se transfiere, o sea, se transmite a través de, en el momento de la concepción. Mira qué interesante esto último que acabas de decir, incluso siendo de la misma familia tienen que trabajar otras cosas aunque la información pueda ser la misma. Así es, dice, ¿por qué? Por el lugar, simplemente por el lugar de hijo que estamos, o sea, qué están viviendo nuestros padres en ese momento. Tiene que ver también con situaciones que ellos vienen sanando también del mismo árbol, ¿no? Entonces, no son las mismas vivencias en dos embarazos o tres en la misma persona, ¿no? Varían muchas cosas. Entonces recibimos otra información en la posición que ocupamos, las lealtades inconscientes que nos marquen por nuestra fecha de nacimiento, por los nombres, por parecido físico. Hay mucha, mucha información ahí que se transmite. Cuéntanos un poquito sobre las lealtades inconscientes que lo acabas de mencionar. Sí, las lealtades inconscientes son todas esas repeticiones que me van a llevar, como te digo, la información no se pierde, Fairuz. Es un código que está transmitido a nuestras células. Entonces, aunque no lo recordemos, digamos que tenemos estas lealtades, nada queda inconcluso. Siempre hay alguien que va a tomar, es como una carga o una mochila, y es una lealtad inconsciente para sanar eso que no fue sanado por nuestra, digamos que por nuestros ancestros. Entonces, esas lealtades nos van a llevar a repetir esos patrones. Y esos patrones nos pueden llevar a cargar con síntomas, con limitaciones en abundancias, con problemas en nuestras relaciones. Entonces, hay que observar mucho qué está pasando en nuestra vida. O sea que lo que estemos viviendo nos va a dar una pista de algo por allí que esté guardadito. Solamente hay que estar muy atentos. Claro, la vida nos avisa. ¿Cómo nos avisa? A través de síntomas, de emociones, de sensaciones, de personas, de fallas, de enfermedades, ¿sí? Y esto hace que estas heridas o estas cuestiones no sanadas nos lleven a buscar respuestas, por ejemplo, en el alcohol, en compras compulsivas, en que algo no esté bien en nuestras relaciones. Y esto, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estos síntomas que se pueden expresar de muchas formas, ¿no? Incluso con enfermedades? Es que normalmente buscamos anestesiarlos y se trata de ir a afrontar, porque son heridas que no fueron sanadas. Entonces, y esas heridas que no son sanadas se van a, a transferir a las siguientes generaciones. Digamos que en cada célula es como una mente, ¿no?, que registra todos los momentos. En nuestras células, las células de nuestro cuerpo registran el placer y el dolor. Entonces, si no liberamos ese dolor, se queda acumulado. Y esto viene a través de repeticiones, ¿no? Porque reprimimos esa información. Y esa información va a buscar salir en algún momento. Entonces lo podemos ver con todo lo que está pasando en nuestra vida. Bueno, entonces es momento de prestar un poco de atención a todo lo que nos rodea, a nuestras acciones también. Mira qué bonito, porque la mayor parte del tiempo estamos como en automático y cuando algo muy trascendental o que casi parece el fin del mundo ocurre, empezamos a buscar culpables hasta debajo de las piedras. Así es, y no se trata de eso, se trata de tomar nuestro poder y responsabilizarnos de nuestra vida, ¿no? Y ser conscientes, o sea, ahí está la información, entonces el cuerpo siempre nos va a avisar, la vida siempre nos va a avisar. Entonces, siempre va a acumular lo que reprimimos, entonces buscar, ahí está esa información para escucharnos, escuchar, aprender a escuchar el cuerpo, poner la atención en nosotros y no distraernos, ¿no? Porque siempre, como que a veces buscamos esos distractores que nos anestesian para salir de esas heridas que no fueron sanadas. Claro, fíjate que siempre es mucho más sencillo los distractores que pueden ser absolutamente cualquier cosa, menos que fijarnos que por ahí hay algo que está molestando, que está doliendo Claro. y que bueno, de ahí en adelante, yo siento que cada vez que se abre como una heridita o algo empezamos a trabajar, sale otra cosa, sale otra cosa, sale otra cosa. Es como eso realmente, el empezar a mirar, y fíjate que al principio yo creo, considero que cuesta, ¿no? Qué Pero después, cuando lo tomas y lo aceptas, Ajá. allí empezamos a sentir los cambios, no solo nosotros, también con los de afuera. Claro, ves cómo se empieza a transformar tu vida porque sanas eso que te estaba ahí. Es una herida que no fue sanada. Digamos que yo lo diría así, el cuerpo siempre nos está avisando que te está pidiendo tu atención. La vida siempre te está informando con las experiencias que se te repiten y te avisan. Y eso tiene que ver con una herida que no fue sanada en algún momento de cuando éramos muy pequeños. Y eso tiene que ver con la relación de papá y mamá, por eso tan importante sanar la relación de papá y mamá, ¿no? Como ya lo hemos platicado. Y eso tiene una resonancia con la información que viene de nuestros ancestros, digamos que se ha repetido generación y generación. Entonces, ¿qué me está invitando la vida? A hacer un cambio, a que me dé cuenta, a que despierte, a que tome conciencia y a que tome la responsabilidad de mi vida. Entonces, bueno, esto ahí está el acceso y la libertad, ¿no? Queremos ser libres, hay que saber tomar esta libertad, Fairuz. Me Sí. encanta, totalmente de acuerdo. ¿Quieres contarnos? Sé que vas a tener también próximamente un taller. ¿Nos quieres Sí, hablar un poquito? claro, es el taller Eleva tu Ser, que es sobre descodificación transgeneracional y sanación emocional para el empoderamiento, ¿sí? Es un taller en el cual se brindan todas las herramientas terapéuticas, con sesiones de 2 horas y media semanales, en las cuales vamos ahora sí que buscando y ahora sí que trabajando en diferentes partes de nuestro inconsciente para liberar toda esta información, pero es a través de la parte terapéutica. Entonces es de forma mens o sea, el taller está ahí y las personas pueden acceder a él en cualquier momento. Tenemos clases semanales con la parte terapéutica, la cual ayuda pues justo a esta toma de conciencia, justo a vivir en el presente, justo a liberar toda esta información, ¿sí? Bueno, Entonces, bueno, pues les invito. lo saben todos, no hay excusas. Aquí debajo tienen todos los datos y enlaces de contacto de Laura para que puedan participar y empezar a hacer toda esta transformación. Como siempre decimos, desde adentro hacia afuera, es Así. como que hay que empezar a mirar. Así que yo quiero preguntarte, Laura, Sí. antes de cerrar este espacio, para Laura Nieto, ¿cómo fue el mirar de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera, bueno, fue tomar la responsabilidad de mi vida cuando me di cuenta de que hay una información muy profunda dentro de nosotros que podemos trascender. Digamos que la vida me puso en situaciones en las cuales no había más que ya mirar hacia adentro. Ya era como que todas mis creencias y todo mi entorno me mostró que ya no era para allá afuera, ¿no? Era como vivir esa destrucción y entonces ir hacia adentro, ir a sanar esas heridas, ver los dolores que tenía y que no me atrevía a ir a verlos. Y cuando entré en esa información y empecé a tomar la responsabilidad y empecé a liberar, o sea, porque ese, a veces tanto el dolor que acumulamos, yo acumulé en cierto momento de mi vida, que no quería volver a conectar con ese dolor. Y es a través de entrar en ese dolor, es como se logra sanarlo y liberarlo. Y es cuando dices, ahora entiendo que todas tus experiencias empiezan a transformar, ¿no? Todo el cuerpo, las personas, es una maravilla, ¿no? Tomar esta responsabilidad. Así es. Ha sido para mí, Fairuz. Qué lindo. Uh-huh. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es un gusto enorme tenerte de vuelta. Les recuerdo a todos que este video va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden ver y escuchar las veces que quieran, pero sobre todo compartir con todas las personas que necesiten escuchar esta información tan valiosa. Laura, te envío un abrazo enorme. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti y a Mindalia y a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos pronto. Claro que sí, hasta la próxima. Un beso y un abrazo enorme. Chao, chao. Chao, chao. Bye, un beso. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.